por Nacional Rock, Leonardo Acevedo y Matías Mesoula. Lunes a viernes, hasta la una. Ya nadie lee en estos días. Sí. ¿Eh? Nos hemos dado cuenta de esta terrible situación, sí, en la que estamos viviendo. Ni tu remera, uh-huh, ni tus libros. Ni nada. Ni los boletos de colectivo. Ya no hay más nada que leer y no hay gente que lea. Y para eso, combatiendo eso o reforzándolo, no lo sabemos, no lo tenemos claro. Está Juan Manuel Daza aquí. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a vos. Por favor, faltaba más. ¿Cómo llegó hoy al Centro Porteño? Y llegué bien, me tomé el 34 desde Nazca y Juan B. Justo hasta hasta Corrientes y Juan B. Justo. Sí. Y después me tomé el subte línea B. Bien, es casi el mismo hasta trayecto aquí que hice yo. Bien, no me estaba siguiendo, ¿no? No. Bien. ¿A dónde vivís, che? Cerca de la cancha de Argentinos Juniors. Ok. Ahí es bajo ahí a Juan B. Justo, me tomo la parada de Artigas del Metrobús. Y después el subte. Este es el segmento en el cual contamos cómo viajamos, ¿no? Vos, Leo, ¿cómo viajas a la radio? Contanos. No le interesa a nadie. Sí, a mí sí, mucho. No, en absoluto. ¿Por qué no? ¿Esto no es literatura también? No es literatura. La ciudad y las rutas, uh-huh, forman, sí, parte de la literatura. Bueno, ¿no? Hablábamos de leer los boletos colectivos. Ahí, escúcheme, está, justamente. Bueno, entonces sí, Daza, cuéntenos con qué nos va a ilustrar hoy. Hoy vamos a hablar sobre Sagrado Sebakis, también conocido como Sebastián Kirchner, uh-huh, parecido a Kirchner, pero es con Z, uh-huh, Kirchner. Y bueno, vamos a charlar sobre él y sobre algunas cosas que surgen observando un poco lo que él hace y la literatura que él produce y los ciclos que él produce. Bien, ¿quién es Sebakis? Para, sí, alguien que no casa Juan. Bueno, Sebakis es un poeta, un escritor, ahora novelista, ha sacado recientemente su primer libro grande en el que compila tres libros anteriores, que se llama Gordo. Ah, ¿ya los había editado por separado antes o estaban como ahí dando vueltas y los compiló con Gordo? Estaban editados, pero no de la manera en la que está Gordo, me parece. Como, más formal. Me parece, digamos, que es como una propuesta fuerte, uh-huh, la de Sebakis en estos últimos momentos. Hace mucho que anda merodeando por lo que es el mundo de la poesía, ¿sí? Y filtrándose allí y metiendo mucho de él, ¿no? Porque él es actor. Ajá. Y empezó actuando en publicidades y después hizo algo de televisión. Es el famoso facha de la propaganda de la gaseosa, ¿no? Sí, de esa gaseosa, uh-huh, de Lima Limón. ¿Ah, sí? No la tengo. O era la de naranja. ¿De cuándo es esa publicidad, más o menos? Y hace unos años estuvo circulando. Facha, ¿y qué pasaba en la publicidad? Y se veía cómo crecían algunos ex compañeros de colegio. Y el que era el facha devenía en un chico no del todo agraciado. Digo, muy poca tele. Bueno, es lo que quiero decir. No la tengo la publicidad. El facha que ya no era tan facha. No era tan facha. Bien, uh-huh, bueno, perfecto. Entonces sí, ¿se dedicó más a la actuación en sus inicios o ahora también? Y ahora también, porque lo mezcla con la literatura también y con lo que él hace. Es, uh-huh, una persona que cuando recita se asemeja más como un espectáculo teatral o de stand-up que a un recitado clásico de poesía, ¿no? De lo, uh-huh, que generalmente un poeta hace. Hay muchos poetas igual que son performers y que hacen cosas por el estilo. Pero él tiene un tono bastante humorístico, ¿no? Uh-huh. En tratar de generar el quiebre o la risa o la identificación por ese lado con la gente. ¿Y qué pasa con todo ese histrionismo, esa necesidad, esa corporeidad de su arte, por el lado de ponerlo al cuerpo, hablo, ¿no? Por el lado de estar presente, de hacer stand-up, de ser actor, de la manera en que interpreta sus textos, cuando uno va al libro y no lo tenés a Sebakis adelante tuyo, performeando, digamos. Claro, bueno, es una buena pregunta. Cuando uno lee el libro y de alguna manera ya está contaminado con la previa imagen de Sebakis leyendo... Ah, ya te aparece. Sí, a mí me aparece Sebakis, la verdad, cuando leo Gordo. Pero tratando de abstraerse un poco, me parece que tiene un tono un poco más serio, ¿no? Ajá. Que digamos, cuando le sacás como las pausas y la manera de hablar que tiene un espectáculo de stand-up, cobra un tono más serio, un poco más desesperado, ¿sí? En Gordo aparece un personaje que todos pensamos que es Sebakis, digo, cuando empezamos a leer. Después yo hablé con Sebakis, le hice un par de preguntas por Facebook y me dijo que no es él. Ajá. Pero es un personaje bastante, bastante loser, digamos, ¿no? Bien. Como que tiene un montón de proyectos y quiere hacer un montón de cosas, pero siempre se frustra, ¿no? Y antes de tiempo, y no para de comer, está muy gordo, se nebuliza todas las mañanas, toma todas las drogas del mundo, mira porno de todos los colores y de todas las... ¿Vos decís que todo eso variantes. Es Sebakis en su vida real? No, yo no digo que todo eso es Sebakis en su vida real, perfecto. No quiero acusarlo de eso. Ah, perfecto, perfecto. Pero, de alguna manera, hay algunos rasgos o datos autobiográficos. Ajá. El personaje de Gordo, por momentos, es actor, ¿sí? Y lo llaman para papeles en televisión. Ajá. Por otro, también hace antologías de poesía, ¿no? Este personaje. Y Sebakis también las hace. Entonces, como que si no es Sebakis, es un personaje muy parecido a Sebakis. Sí. Como peor que Sebakis, uh-huh. En apariencia. Como una especie de Hank Chinaski para Charbukowski. Claro. Uh-huh. Como, sí, un... Claro. Una caricatura, una exageración. Sí, una caricatura. Ahí va. Ahí va. Pero él me dijo que en realidad este personaje Gordo es la suma de todas las perversiones juntas de todos sus amigos, de alguna manera, ¿no? Bien. Digamos, todos no caemos tan bajo, pero en algunas cosas sí, ¿no? Como que todos juntos podríamos. Tenemos nuestros pequeños secretos sucios. Claro, claro. Y que si los juntamos todos somos un personaje monstruoso, ¿no? Claro, claro, claro. Pero... Y ese es el personaje, es uno de los personajes de Gordo, porque Gordo es una especie de trilogía. Estaba repasando los títulos, yo no leí Gordo, para eso está Daza aquí, pero si uno repasa los títulos de las tres novelas breves que componen Gordo, es una mezcla entre nombres de medicamentos y palabras que bien podrían formar parte de alguna canción de Björk, de esas que canta en islandés, Risperidona, esa tiene nombre de medicamento, ya acá nos metemos en el islandés, Sertindol y por último Ciprexa, ¿no? Mucho, ¿por dónde viene? Extraño, ¿eh? Son los tres nombres... Los nombres de las tres novelas breves, cada uno una palabra. Risperidona, Sertindol y Ciprexa. Las novelas breves que componen Gordo, el libro de Sagrado Sebakis. Sí, son como pastillitas. Y a mí me parece también interesante el título que cierra esa trilogía, ¿no? Que junta esos tres libros, Gordo. Uh-huh. Que es algo que también hablé con él. Sebakis es Gordo. Y... Desde que yo lo he conocido hace 3 o 4 años, ha crecido, ¿no? Como ha crecido en sus dimensiones. Y estamos hablando propiamente de su masa corporal. De su masa corporal, sí. Está más gordo, básicamente. Sí, sí, está más gordo. Bien. Y entonces saca una novela que se llama Gordo. Y yo en un momento dije como, ¿este tipo habrá sido capaz de engordar a propósito para escribir al respecto? Después empecé a leer el libro y me di cuenta que no era como el libro de Cielo Latini en el que ella habla sobre su problema de anorexia, de bulimia. Sí, claro. Sí, sí, sí, sí. Nada, era otra cosa, era otro tema. No tenía nada que ver con eso. Pero debe ser también un juego de palabras por el hecho de que justamente está juntando tres novelas breves y el libro es gordito comparado también con los ser. Anteriores, ¿no? Igual aclara, ¿no? La contratapa ya habla de los problemas de la gordura, ¿no? De los efectos que la gordura puede llegar a causar en tu cuerpo. Bien. Bueno, todo esto tiene que ver con... Bueno, vos hablabas antes de stand-up. Ese género está muy vinculado a cierto juego por el lado de reírse de sí mismo, las neurosis clase medieras, que está muy vinculado a eso, ¿no? A exponer lo que pueden ser las miserias de uno o las debilidades de uno, y con eso no solamente hacer un arte, sino hacer de eso un arma, de hecho, ¿no? A usar las debilidades de uno o el las loser cosas ganador. Claro, exactamente, ¿no? Uh-huh. Las cosas que supuestamente están como sancionadas por la sociedad como lo que es afuera, lo que no está bien visto, lo que está como un outsider, todos los antivalores. Construir eso como justamente el antihéroe o el loser ganador, etcétera. Sí, la identificación también, rápida, ¿no? Absolutamente, claro. Pero sobre todo con una gran dosis de cinismo y sarcasmo y humor, porque si no, no funciona. Claro. Supongo que todo eso forma parte de la obra de Sebakis, ¿no? Sí, hay un poco de eso, pero desde un lugar más... más... un poquito freak, quizás. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, freak y geek también, ¿no? Como un poco de... de ñoño. Bien. ¿Sí? Sebakis se la pasa nombrando primero series de los 90, dibujos animados, películas de anime japonesas. Habla de cuando jugaba al Magic. Uh-huh. Digamos, cuando jugaba al Magic este personaje, ¿sí? No sabemos si es claro, Sebakis, vamos si a aclararlo. Es y... y bueno, va contando todas estas cosas y después es un tipo que también sabe mucho sobre literatura de los 90 y de la última década y de esta misma década que está, que está corriendo ahora y que opina y que, digamos, por momentos hace una suerte de ensayo dentro de del stand-up que nosotros por ahí vemos a primeras y que al que caemos en cuenta cuando lo vemos a Sebakis recitar y leer, ¿no? Que le pone ese tono. Pero después el texto solo por otro lado como adquiere otras dimensiones distintas. Uh-huh. Sí. Y hablamos de, bueno, hablamos de Gordo, una trilogía de unas tres breves novelas compiladas, pero después vos también hablas de textos o performance en formato stand-up. ¿Hay poesía también en la obra de Sebakis? ¿O no? ¿Es más que nada una novela breve más...? No, hay poesía. Yo creo que hay poesía, que es un muy buen escritor. Uh-huh. No lo califico, ¿no? Sí. Me refiero al formato, al género. Al género, sí. Si hay, si escribe poesía, digamos, si publica poesía o se remite a, uh-huh. a recitarla y a interpretarla en vivo y después a publicar, digo, porque Gordo son tres novelas breves, ¿verdad? Sí. Qué buena pregunta, o sea, la verdad no sé. Bien. El tema es que es algo que empata con la poesía, que convive con la poesía Ajá. y que, bueno, probablemente tenga su forma propia, ¿no? Bien, perfecto. Y está bueno, vive con ella, digamos. No sé si es poesía o no, no sé si es stand-up o no. Ajá. Es algo que hace él, ¿sí? Sí, está bien. Y eso está buenísimo. Y yo aparte también quería hablar sobre lo que es el paratexto, ¿no? Lo que gira, todo lo que gira alrededor del texto y de las novelas, que no es justamente literatura, propiamente dicho, ¿no? Por ejemplo... si consideramos como literatura el libro de Sebakis, ¿no? Gordo. Podríamos considerar como paratexto, ¿no? O todo esto que gira alrededor de la obra. A los videos que graba Sebakis con sus secuaces para su ciclo. Que hace uh-huh. todos los domingos, que se llama Sucede. En donde actúan ciertas situaciones y se arman escenas de teatrales absurdas, digamos, ¿no? Como con un humor a veces un poco a lo cha-cha-cha o Monty Python. Pero con también una estética muy propia. En muchos participa Tommy Lebrero también, que estuvo participando en ese ciclo. Uh-huh. Y se arman cosas bastante enfermas y bastante entretenidas, ¿no? Con buena iluminación. Sí, genial. Te estaba mirando. Si querés, pongamos algo de música, porque vos decís, toca, por ejemplo, hay músicos como Lebrero. Ajá, sí. Y al regresar... Lebrero también musical. Es un tipo bizarro, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque es un músico que le gusta viajar bastante. Es... no sé, lo veo como una persona que también se mezcla con poetas, se uh-huh. mezcla con diferentes tipos de gente a hacer cosas, se va de viaje por Europa a tocar por todo lado, por acá no aparece, vuelve, toca en el Pachamama, digo, o sea... y tiene un nombre, ¿no? Como que uno dice Tommy Lebrero y todos lo asociamos, pero el tipo está haciendo cosas minúsculas por todos lados y no para nunca. Tommy Lebrero suena en Todas las mañanas son iguales y seguimos luego charlando sobre todo lo que rodea la literatura con Juan Manuel Daza. Tommy Lebrero y su puchero misterioso hace sentires que van. Nunca te quiero lastimar, tampoco no sé por qué soy así. Más bien quisiera acomodar y hasta quiero amor. Si me querés, y saber errar más Lebrero y su puchero misterioso haciendo sentires que bailan. Esto es Todas las mañanas son iguales por Nacional Rock. Estamos con Juan Manuel Daza, nuestro columnista de literatura joven. Ya nadie lee en estos días. Y estábamos hablando no solo de la literatura en sí, sino de otras conexiones con, bueno, o sea, con formatos por ahí más reconocibles de la literatura, como la novela o la poesía, y otros que tienen que ver con mixturas con otras artes, como el teatro, como puede ser el formato del stand-up y demás. Y después de ahí pasamos a hablar a cosas que incluso rodean eso, como videos, cuestiones que tienen que ver con publicidad, de cómo hacerse difundir y etcétera. Y vos hablabas de paratextos. Sí, la necesidad de difundir de un grupo que está produciendo ciclos y eventos. Uh-huh. Y también la necesidad de usar esos canales de difusión, pero también de manera artística, ¿sí? Con una vuelta de tuerca interesante o humorística, graciosa, que el video o el corto publicitario del ciclo, ¿no? Para decirlo de alguna manera, también sea algo en sí mismo, ¿no? Que lo puedas ver en YouTube o pasárselo a alguien y que se pueda reír de eso. Bien, que haya, digamos, que la que toda la creatividad ligada a la literatura o a la poesía no esté por fuera de eso y que el anuncio sea tal lugar, tal horario, tal día, etcétera, sino que todo eso forme parte también de, claro, del anuncio en sí, ¿no? Sí, sí, hacer como las publicidades de esta marca de cerveza geniales, ¿no? Sí. Que... Ah, a veces no son tan geniales, pero sí. Bueno, pero a veces son muy buenas, ¿sabes? Hemos tenido publicidades increíbles, en las que la publicidad ya se vuelve algo aparte de la cerveza, ¿no? Sí, hay que reconocer la creatividad, pero a veces está usada por un mensaje complicado, pero sí, sí, sí, la creatividad está, claramente está. Hay un laburo, hay un laburo con objetivos horribles. Los objetivos de los cortos de Sebaki yo creo que son mucho mejores. Muy bien. Y bueno, están estos videos y también está... Este es el ciclo que él hace todos los domingos en Casa Brandon y que después también van haciendo diferentes fechas en otros lugares, que se llama Sucede. Bien, ¿sí? Que de hecho te iba a decir, antes de hacerlo en Casa Brandon lo estaban haciendo en el Matienzo, ¿no? Los domingos a la sí, noche. Sí, en la terraza. Yo caí a uno en la terraza. Muy lindo lugar. Muy lindo Matienzo. Y además, Sebakis también organiza unos encuentros que se llaman slam, ¿sí? Uh-huh. Son slam poéticos, que consisten en una suerte de competencia entre un grupo de poetas, a ver de alguna manera quién es el que recibe más aplausos, y como que se va haciendo un campeonato, eliminatorias, ¿sí? ¿Aplausos y... o...? Ah, no, o chasquidos. Claro. Perdón, en el Pachamama... Pachamama. En el Pachamama no se aplaude. Ah, usted tiene el chasquido fácil, ¿eh? A mí me cuesta. Ah, no, hoy tengo el chasquido fácil también, pero hay veces que no... Bueno, así se aplaude. Uy, yo tengo los dedos un poco transpirados. Chasquidómetro. Y así se va determinando por el chasquidómetro, digamos. Se va determinando por el ganador. Se va determinando por el chasquidómetro. Muy bien. Sí, sí. Y bueno, igual la gente se lo toma con calma, ¿no? Tiene no reglas. No es una slam de poesía, tiene unas reglas muy estrictas. A ver. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo que dura cada participación. Uh-huh. O mejor dicho, la participación de cada uno de los poetas es de 3 minutos 20 segundos. Eso es lo que tiene que durar la. Y si uno se excede de ese tiempo, cada 10 segundos que uno se excede, le quitan medio punto. Sí, y le suena la campana, ¿eh? Sí. Es la duración de una buena canción, ¿no? 3 minutos 20 segundos, sí, es verdad. De un 3 minutos radial. 33, ponele. Más o menos. Sí, lo cual hace, está bien, que tenga un gran ritmo e ir a un slam, porque las cosas pasan y justamente. Claro, rápido. Nadie se cuelga. Fluye. Es como comer sushi, digamos, ¿no? No es lo mío, pero se lo apruebo. Comés como de a poquito, ¿no? Y diferentes cosas. Picadito y sí. Picada, exacto. Como una picada. Bien, una picada de poetas. Ahí está. Y el slam poético ahora está cobrando otras dimensiones, ¿sí? Uh-huh. Van a hacer un slam en la Feria del Libro el domingo que viene. Bien. Este domingo. Este domingo. Este domingo. Mañana no, pasado domingo mañana. Domingo 29. 29 de abril a las 22:30 horas en la sala Leopoldo Lugones, y acá anuncian que el cupo es limitado. Así tarde, ¿eh? Pasa sí. que... Pasa es la noche de la ciudad. Feitado. Uh-huh. Hay que apurarse a... Al otro día. A cubrir las ocupaciones. Así y no yo creo que se afuera. Va a llenar, francamente. ¿En qué sala es? Así la Lugones de la Feria del Libro. Sí, no es la del Centro Cultural San Martín. No, claro. La Lugones, bueno, vas a saber dónde está ahora la Lugones, pero bueno, búsquela, está ahí en la Feria del Libro. Sí, no debe. En alguno de los pabellones de la Feria del Libro seguro que está. ¿Y hay información acerca de, por ejemplo, los contendientes de este slam del domingo? Cri. Bien, bueno, no lo tenemos. No lo tenemos. Pero suelen ser muchos, ¿eh? Digo, porque por ahí alguien se imagina una competencia entre dos, ¿no? No. Entre tres, cuatro tampoco, suelen ser más de 10, ¿o no? Sí, son muchas personas, ¿eh? Ha ido casi todo el mundo a los slams. Uh-huh. Y ahora está. Hace muy poco tiempo hicieron un. Como una especie de. Lo que los del Comando Poético Literario, ¿no? Los pre-verbonautas llamaban atentado poético literario, ¿no? Uh-huh. O Comando Poético Literario. Entraron todos a el Ateneo Gran Splendid, la sucursal de la librería El Ateneo que queda en Santa Fe. Santa Fe y Callao, que es un ex teatro, uh-huh. ¿Sí? Y se pusieron a recitar poesía ahí, ¿no? A hacer un slam ahí adentro. Efectivamente. Sí. Sin pedir permiso, sin autorización, de repente se pusieron a recitar poesía en el medio de la librería. Claro. Uh-huh. Un happening. Sí. Algo así, provocación. ¿Y qué ocurrió? Y yo vi las fotos, sacaron unas muy buenas fotos y se ve mucha gente alrededor de ellos, digamos... No mucha gente como iría a un evento, ¿no? Pero sí mucha gente como la que seguiría a un grupo de tipos entrando a las 6 de la tarde a una librería a recitar poesía. Claro. De esa manera. ¿Pero les suspendieron la función o los dejaron terminar así sin problemas? Yo creo que lo hicieron sin Porque problemas. Qué paradoja sería, sí. ¿no? Que en una librería... ¿Qué les pueden decir? Repriman, por decirlo de una manera exagerada, un recital de poesía. Sí, pero no sería raro que ocurra. No sería raro. No sería nada pero raro. Pero no dejaría de ser paradójico también. Sí, claro. Pero es como, pensemos, por ejemplo, que en una disquería entren músicos a tocar. Uh-huh. Y yo creo que el dueño de la disquería, lo más probable es que se ponga la gorra y lo saque. Con esto estoy justificándolo, simplemente me estoy poniendo en plan realista de imaginar lo que ocurriría, por ejemplo, si usted va a Musimundo y se pone a tocar la guitarra. Lo hago todos los martes, ¿no? Sí. ¿Cómo le va? ¿Bien? Sí. Bien. Y total, Musimundo ahora lo único que hace es vender heladeras y grabadores. Sí, claro. Así que... De hecho, puede cantar canciones que ayuden a vender, por ejemplo, esas cosas. Y les va bien. Bueno, pero ¿y dónde esas fotos que se subieron, por ejemplo? ¿Se subieron a cuentas personales de redes sociales? O porque estoy buscando en slamargentina.blogspot.com.ar. Sí. No las veo. Y están seguro en el perfil de Facebook de Sebakis. Usted tiene que ser amigo de Sebakis. Sagrado Sebakis con K. Bien. ¿Perdón? León Dios. León Dios. El nombre completo de Sagrado Sebakis. Sagrado Sebakis León Dios. Siempre lo está cambiando. Uh-huh. Pero búsquenlo que lo van a encontrar. Seguro. Bien. Y también tiene una página personal en Wix. Sí. A ver. Lista de competidores de este domingo en la Feria del Libro. Ah, la tiene, bien. Se desconcha la rural, dice Sagrado Sebakis León Dios. Jugadores. Lucía Eisenklos, Javier Dubra, Ale, Verón, Camilo, C. Usted vaya contando, ¿eh? Marcelo, vuelve entonces. Lucía, sí. Javier, Ale, Camilo, Marcelo Herrera, Mariana Bugallo, Diego Arbit, Sagrado Sebakis, Osvaldo Rodríguez, Luis Aranowski, Sagrada Manada Suelta, Javier de Lechiguana, 27F, Mónica Torres, Diego Fantín, Luciano Sioffi, Felipe Sáenz, Riquelme, Gustavo Sidlin, Ezequiel Ábalos, Anita Siki Chiquita, Juan Xiet, Nanu Nanu, Andy Sacal, Sebastián Saiper, Eric Barenboim, Leo Capucci, Pablo Néctar, Juan Sin Más, más los campeones de Chaco. Uh-huh. Mucha suerte a todos. Toca Sato Valiente, sí, entrada gratis. Alrededor de 30 participantes. Bueno, a 3 minutos cada uno, estamos hablando de una hora y media, por lo menos, si todo fluye expeditivo, con un ritmo importante. Bueno, interesante, bien, perfecto. Ahí estaba toda la data de este domingo en la Feria del Libro, en la Sala Lugones. Usted quería leer algo, Daza, o me equivoco. Uno de los participantes, sí, es Diego Arbit, ¿no? De este domingo en la Feria del Libro, en el Slam. Y Diego Arbit es una persona con la que Sebakis comparte la organización del ciclo Sucede y con la que también tiene un proyecto llamado Poesía Estéreo. Ajá. ¿Sí? En el que leen los dos. Uh-huh. Vamos a escuchar la Poesía Estéreo con, claro, sí, Barbie y Ken. LOL. 1, 2, 3. A veces siento que estoy sentado en la última fila de Barbie y Ken 101, una clase en la que todos estamos, pero de la que nunca parecemos aprender. Un requerimiento de educación básica para estudiantes de cultura norteamericana. Un diploma de equivalencia general que convence a una de las más brillantes de las minas jóvenes que el sexo es la supervivencia del más flaco. Y estoy harto de esta educación que no sirve a nuestros mejores intereses. Mi maestra no tiene cara, ella es todas las modelos de Revlon que las mujeres han perseguido alguna vez. Sus sermones vienen a través de revistas, en salones de belleza y campañas publicitarias. ¡Mierda! ¡Solo prender la televisión! Esto recién entró, una perspectiva distorsionada para la juventud de hoy. Todas ustedes, chicas, no son lo suficientemente flacas. Los tipos no están lo suficientemente bien mantenidos. ¡Crecer sexy! Todos ustedes no van al gimnasio lo suficiente. ¡Corte comercial! Pibe común, vení a sumarte a nuestro equipo de mantenimiento. Te convenceremos de que sos feo, para luego decirte cómo arreglarlo con Maybelline. Eternamente iniciado por esos muñecos vendidos en los tardíos 50 llamados Barbie and Ken. Por lo tanto, en la clase en la que estoy, ¿me seguís? La mierda no terminó. Sigue moldeando Barbie para descuadrar a nuevas tendencias. Lo próximo quizás sea la Barbie fiestera con tangas y accesorios. Barbie puta de video, novio abusivo, se vende por separado. Barbie menor de edad, Kobe Bryant incluido. O Barbie víctima del 11 de septiembre. ¿Y quién está orgulloso de ser reclutado? El problema es que todas estas enseñanzas son la decadencia de la mujer. Y yo estoy empezando a preocuparme porque mi chica está al frente y se está sacando un 10. ¿Dónde empiezo a calentarme? ¿Entendés? ¡Cuando mierda! Todo se volvió acerca del lifting en la barriga. Tengo que tener las tetas más grandes. Mierda, quiero ponerme un poco mejor en un vestido. Así que déjame ponerme un poquito delgada. Tengo que entrar en un pequeñito reductor de talla para estar a la altura del pecho. ¡Por favor! Maestra, quiero dar mi presentación oral porque tengo un problema con la clase. De hecho, tengo un resentimiento enorme con toda la administración. Ustedes son la razón por la cual mi chica no come frente a mí en los restaurantes. La razón por la que piensa que está gorda en más de 10 lugares. Menos panza, menos rechoncha, menos almuerzo, menos real. Más apariencia, más amor, más atractivo, más Barbie estilo. ¡Al carajo con Barbie Ken! ¡Al carajo con Barbie Ken! Mi futura hija nunca va a jugar con ella. Ustedes son la razón por la que los brazos sangrantes de la quinceañera son tajeados. Ustedes hicieron pensar a chicas de 12 que es cualidad, que es un elogio. Y ahora es demasiado tarde, no puedo escribir para salir por la puerta de este baño. Así que levanto la mano en clase porque ya no puedo soportarlo. Maestra, la clase está todo al revés. Tiene a las madres y a las hijas, olvidando que es lo importante. Porque más allá de las tetas, culos, labios, piernas, gestos. Las mujeres más atractivas son esas. ¡A la que no les importa un carajo! Así que la mierda con tus enseñanzas, tus lecciones y planes distorsionados. Y enfermo pariente lejano del hombre, tu plan para lavarle el cerebro a mi bebé, lo rechazo. Me salgo de esta clase y me llevo con orgullo mi 3. Muchas gracias. Bueno. Y aplaudían. Sí, estaban aplaudiendo. Se fue, el chasquido se les escapó el aplauso. Yo las veces que fui al Pachamama siempre aplaudí y siempre me vinieron a decir que no aplaudiera. nunca aprendí demasiado. Mire. Porque estás sí, no chasqueando alcanza, todo el tiempo. Ay, aparte y de es un repente, impulso. Sí, uno ya lo tiene. Uno quiere celebrar el hecho sí, artístico que acaba de ver y que lo acaba de conmocionar. Y qué manera es la cuál es la manera habitual de hacerlo. Aplaudiendo. Aplaudiendo. Sí. Bueno, podríamos ponernos a. Digamos que no es un capricho estético, sino que tiene que ver con hacer menos ruido, claro, ese tipo sí, de sí, cosas. Y bueno, bien, que consiguen una habilitación. Oiga. Bueno, entonces, ¿qué? Estos muchachos eran, diga lo que escuchamos. Poesía Daza. Estéreo, bien. El proyecto de Diego Arbit y Sebakis, en el que leen poesía de esta manera, a dos voces, digamos, uh-huh, Y este tema se llama... Bueno, este tema. Está muy bien. Tema, Leo, sí, este tema se llama Barbie Ken. Está bien, porque hablábamos fuera de aire, comentábamos los puntos de contacto que tiene la poesía estéreo con el universo del hip hop. Sí. Esta cuestión es como una especie de hip hop sin base rítmica y sin rimas también, ¿no? Sí. Pero dicho así, a dos voces y a veces al unísono. Al unísono. Uh-huh. Y después también yo mencionaba el hecho de la conexión con el formato radiofónico, ¿no? Como un informativo leído a dos voces y también con el... Con la estética de los reclames, los viejos las viejas publicidades, en las cuales se habla un poco todo así. La lámpara que usted busca, no existe. Que sobrevive en algunas FM conductoras, sí, pero yo... sí, y no tan tropicales también. Bueno. Más poperas también. Pero y en el canal ese que vende productos también, para... Sí, ya, claro, ya, bueno, ahí va, bien. Ahí va. Eso sí, sí. Al unísono había mucho, sobre todo. Lab Shaper. Exactamente. Bueno, entonces esto... Pero esto no tiene nada que ver con el slam, la poesía estéreo. Es otra modalidad. Sí, es un proyecto que arrancaron antes. En el slam se lee, además. Uno puede leer. Y en este caso ellos estaban recitando sin leer. En el caso, digo, porque yo vi el video. Sí. Le aviso. Es que ya claramente tiene más que ver con una performance. De todas maneras me dice acá Cachone que esto tuvo lugar en un slam. Vale, ¿sí? se cruzan las cosas. ¿Esas cosas las dice al aire usted, Cachone? Bueno, repetimos. Bueno, siempre se presentan en los slams, pero no compiten ellos, algo así como maestros de ceremonia. Claro. Bien, perfecto. Como organizadores que son, además. Sí. Bien. Y esto también es una característica de Sebakis, ¿no? Que uno, él saca adelante un proyecto nuevo y cuando uno recién como que empieza a conocer de qué se trata, está sacando otro, ¿no? Uh-huh. Y pum, después otro. Está... En los últimos tiempos estaba muy activo en los últimos años, como haciendo cosas como cada vez más rápido y cada vez más importantes. Uh-huh. ¿Sí? Estaba haciendo una edición de su ciclo en la Feria del Libro, digamos. Es una movida interesante, ¿no? Uh-huh. Que le empiecen a dar ese lugar a la poesía en estos lugares masivos, ¿no? Exacto, porque... sí, eso iba a decir, no solamente en todo caso habla bien de Sebakis como de llegar a determinado lugar, que tampoco sé exactamente qué tan es así, sino que me parece que sí está bien que la Feria del Libro abra un espacio para ciertos espacios, ciertas movidas culturales que están ocurriendo en lugares no tradicionales. Uh-huh. Digo, no solamente por eso, sino porque el sábado a la noche también hay un ciclo que es el de Más Poesía, Menos Policía, claro, que también se va a realizar en la Feria del Libro. Me parece interesante, ¿no? Que no sean solo cuestiones canónicas de la literatura. Yo me acuerdo de cuando era chico, no sé, tenía 18 años, que iba a las ferias del libro... porque entraba gratis, viste, con el carnet de estudiante. Uh-huh. Iba todo el tiempo, iba a las charlas, a los cursos, qué sé yo, y por ahí no conocía a nadie, pero era como que es un lugar, digamos, nos guste o no nos guste, ¿no? A los que amamos un poco encontrar las cosas de manera difícil en el under, es un lugar que hace un muestreo, viste. Uh-huh. Y es muy importante, ¿no? Entonces... Está bueno que haya lugares, o sea, que se abra un poco el panorama para el mundo de la poesía ahí. Daza. ¿Algo para cerrar o estamos así? ¿Usted va a leer algo o estoy confundido? Sí, quiero leer algo de Gordo. Bien. En realidad el final del primer libro de Gordo, uh-huh, que se llama Risperidona. Este es el último capítulo. Bien. Y bueno, voy a empezar a leer. Hace relativamente pocos años nos preguntábamos qué haríamos sin un muro de Berlín como figura concreta de una estructura separatista. Hoy, a lo máximo que se puede aspirar socialmente, es a ser una estrella de rock o un asesino en serie. Es año nuevo y me encuentro feliz de estar aquí, encerrado, durante esta primer ruptura. Tengo una nueva adicción de fin de año, las sopas de noodles Maruchan. Las como todos los días y a todas horas. Solo hay que agregarles agua hirviendo y cada 3 minutos uno puede estar degustando un delicioso plato de fideos con sopa. Marlon Brando intentó matarse comiendo y no lo logró. ¿Qué será de mí? Durante todo este periodo de mi vida me pregunté si la gente que asistía a las cumbres del H+, Humanismo Plus, realizadas por la Asociación Transhumanista sumada a la Sociedad Mundial del Futuro de Venezuela, eran obesos con dificultades motrices y soplos en el pulmón intentando vivir dentro de sus computadoras como yo. Aunque ellos lo escuden bajo frases como crecimiento personal más allá de nuestras actuales limitaciones biológicas. Bueno, la respuesta es No. Son solo un grupo de nerds amantes del sci-fi que sueñan con vivir en un mundo robotech a su medida. 11 de la noche en casa de mi madre. Falta poco para que los comensales reunidos en el living de mi casa levanten sus copas, brinden y luego se abracen. Ya no me quedan series que ver, ni películas que descargar. Ya no tengo más juegos nuevos que testear. No hay comida en la heladera, ni porro, ni gaseosas. El último pucho doblado lo fumé hace una hora. No tengo minas con las que hacerme el cínico y ya intenté vomitar y no pude. Y así se va mi año, intentando terminar un libro que me usó de conejillo de indias para sus propios propósitos. Y sé que si no lo corto ahora, estoy seguro, este libro me va a terminar matando. Alguien postea en mi muro de Facebook la siguiente frase: debes hacerte a vos mismo tan feliz que, mirándote, las otras personas se vuelvan felices. Y por alguna razón, esta es la primera vez que no quiero cagarlo a trompadas. No me están llamando, pero creo que voy a ir a brindar. Juan Manuel Daza leyendo a Sagrado Sebakis, un fragmento de Gordo, el libro que compila tres novelas breves. Aquellos que quieran escuchar algo más de Sagrado Sebakis o que quieran verlo, por ejemplo, pueden ir este domingo a la Feria del Libro, al Slam de Poesía en la Sala Lugones. Ahí está. ¿A qué hora? A las 21:30. Gracias. No, perdón, 22:30. Gracias, Juan. Y mañana también está el Más Poesía, Menos Policía, uh-huh, en la Feria del Libro, el ciclo que organiza Nico Castro. Uh-huh. A las 20 horas. 20 horas. Busquen en el programa de la feria en qué sala es. Vamos a estar ahí. Exactamente, ahí estaremos. Gracias, Juan, por pasar por acá. Te esperamos el viernes que viene con algo más de Ya Nadie Lee en Estos Días. Por lo pronto, vamos a escuchar el informativo en la voz de Natalia Maderna.